Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos un programa más aquí, a Voces del Misterio. En este programa especial de primeros de enero del año 2018, día 2 de enero de 2018, en el que vamos a hacer un repaso por la historia curiosa y desconocida de Sevilla de la mano de Manuel Jesús Roldán. Será él, a partir de objetos desconocidos o no tan desconocidos, quien nos ponga en pie la historia heterodoxa de una ciudad maravillosa llamada Sevilla. Es el contenido de este especial del día 2 de enero de 2018 de Voces del Misterio en nuestra rojiblanca sintonía. ¡Comenzamos! Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. La ciudad de Sevilla es muy cómica, es muy del objeto, es muy de la figura, es muy del dato, pero es muy de una serie de emblemas que yo creo que son únicos, si los comparamos con cualquier otra ciudad del mundo. Y el experimento, en el cual pues, prácticamente vamos a hacer pues, casi un recorrido por 2000 y pico años de historia, pues comienza con el primer objeto aquí. Si tuviéramos que comenzar por el precedente de la historia de Sevilla, evidentemente entonces tendríamos que hablar de una ciudad universal, porque estamos ante una ciudad que era una más del Mediterráneo, aunque no esté en el Mediterráneo. Es decir, cuando vemos el tesoro del Carambolo, saben que es un tesoro que se encuentra en el Cerro del Carambolo en los años 60 y que, bueno, revolucionó un poco toda esa concepción que había en torno a Tarteso, o no lo llamamos Tarteso, porque evidentemente también hay que pensamos que esto tiene que estar mucho más cercano a ese mundo fenicio, a ese mundo oriental que es el que abarcaba todo el Mediterráneo. ¿Para qué nos sirvió este objeto? Pues para hacernos una idea de que el mundo, de que estos sellos son los mismos que nos podíamos encontrar en cualquier cultura oriental. Con lo cual, el primer objeto que nos cuenta la historia de Sevilla es evidentemente un objeto que nos habla de la universalidad de la ciudad en aquel momento, de la universalidad de la zona en aquel momento. La mitología. La mitología nos da la espalda y nos muestra una porra, la porra de Hércules, que el asistente de la ciudad en 1574 pues decide reurbanizar aquella zona de la Alameda, y la zona de la Alameda pues coloca ni más ni menos que a dos de los símbolos de la ciudad, Hércules y Julio César, Julio César y Hércules, a los dos como vigilantes de una zona pues, bastante curiosa, bastante degradada de la ciudad desde el siglo XVI, y que curiosamente se funde con la mitología. La mitología evidentemente intenta explicar el origen de la ciudad de Sevilla, evidentemente la mitología es falsa, pero nos da muchos de esos datos para entender la ciudad. Hércules es el forzudo, es el ser mitológico, es el personaje que incluso se enfada con el sol, al cual llega a dispararle una flecha, y nos está hablando evidentemente de cómo ya incluso en la falsedad de la leyenda y de la mitología hay quien nos da algunos datos para entender la historia de la ciudad. Mucho tiempo sentada. Cuando se hace una broma con respecto, me van a permitir, a la Virgen de los Reyes, y dice, llevo más tiempo sentada que la Virgen de los Reyes. No, es que quien más tiempo lleva sentada en Sevilla es la diosa Astarte. Diosa fenicia, diosa que se encuentra en las cercanías al tesoro del Carambolo, y Dios es que nos habla de una idea que yo creo que es fundamental para lo que queremos trasladar hoy, pero lo que queremos lanzar hoy. Estamos ante un icono, ante un idolillo, ante una escultura a la cual se le hace un agradecimiento. De hecho, tiene una inscripción que nos habla de dos fieles que le están agradeciendo pues una serie de prerrogativas que le ha concedido la diosa Astarte, pero esto nos sirve para entender el mundo posterior de la ciudad. Es decir, si el mundo fenicio hacía que hasta aquí llegara una estampa, una escultura, en este caso un bronce, con la diosa Astarte, pues esto lo podemos trasladar a nuestro mundo. En nuestro mundo, en cualquier rinconcito de la ciudad, nos podemos encontrar una estampa del Gran Poder, una estampa de la Macarena. ¿Qué quiere eso decir? Bueno, pues que es ese sentido del icono que trasciende el lugar y que podemos encontrar en cualquier rincón. En cualquier rincón del Mediterráneo aparece Astarte, la gran diosa que servía para unificar las creencias. De una diosa a un falo, ¿eh? Un falo gigantesco, nada más y nada menos que 28 centímetros, ¿eh? Luego digan que el tamaño importa o no importa. El falo que se encuentra en las excavaciones del Alcázar, excavaciones que se hacen en el patio de bandera, y falo que tiene, bueno, pues un carácter de la época romana, nos adentramos en la época romana, y que tiene un carácter, bueno, pues que divide a las interpretaciones que hacen los historiadores. Algunos hablan de, bueno, pues posiblemente el marcar algún tipo de estancia de lupanar o de relación con el mundo de la prostitución, podría ser, era muy frecuente en el mundo de Pompeya o en el mundo de cualquier lugar donde hayamos encontrado en representaciones de este tipo, pero nada más y nada menos que un pene andante, además un pene con sus dos patitas, realmente, realmente curioso, que casi con toda seguridad, bueno, pues tenía algún tipo de carácter protector, carácter protector porque era muy empleado en el mundo romano el hecho de colgarse este tipo de penes, pues, en collares o en cualquier otro tipo de representaciones, lo cual nos está hablando, al fin y al cabo, sea para una cosa o sea para otra, que también estábamos en ese mundo universal que era el mundo romano, el mundo de Nápoles, el mundo de la Roma central, o el mundo de cualquier mentalidad romana que llega hasta la Hispania romana y que en este caso pues se manifiesta en forma de pene. A los pies de la Giralda, un símbolo. A los pies de la Giralda hay una serie de lápidas, realmente, bueno, pues muy curiosas, sobre todo por el mensaje que transmite. Una serie de lápidas muy curiosas porque nos van hablando del agradecimiento que, por ejemplo, en este caso, el que les traigo, el agradecimiento que hacen una serie de personajes a un gobernador romano, y ellos le agradecen especialmente una serie de medidas comerciales para el puerto de Sevilla. Es decir, esto es una lápida laudatoria, lápida que está perfectamente traducida y que podemos comprender, está fechada, y que nos habla, bueno, pues del mundo comercial, nos habla de el mundo romano, nos habla de los diferentes puntos que centraban la ciudad de la Hispalis romana, ya podía ser la parte comercial del puerto, ya podía ser la parte central del foro, ya podía ser las afueras, pero al mismo tiempo nos está hablando de esa tendencia de la ciudad a reaprovechar su pasado. En este caso se usa nada más y nada menos que como cimiento de la Giralda almohade de comienzos de fines del siglo XII, pero ahí como que esa antigua Giralda almohade pues nos encontramos nada más y nada menos que una placa romana. La ciudad se asienta y reinterpreta lo que tiene con anterioridad. Historia y leyenda, leyenda y historia. Pero nos sirve para entender la ciudad. El hombre de piedra no es otra cosa que un busto romano, tosco, bastante mal conservado, probablemente de época, no hay muchos datos en torno a él, pero podemos suponer que del siglo I, siglo II, probablemente estaría en cualquier edificación en la zona de la Alameda, tampoco tiene por qué ser el lugar de origen, pero que en un determinado momento se traslada a la fachada de una casa, probablemente como simplemente como protección, igual que se usaban las columnas que se traían desde Itálica o cualquier otro tipo de elemento, y que luego tiene la importancia de que en torno a él surge la leyenda. La leyenda es muy conocida, nos habla de esas disposiciones del rey Juan II, que decían que había que arrodillarse ante el paso de cualquier procesión sacramental, el paso de Jesús sacramentado, y que había un personaje que se negó a arrodillarse y que nada más y nada menos cayó un rayo del cielo y lo transformó en un hombre de piedra. Y allí está castigado pues hasta el fin de los tiempos. Evidentemente la leyenda es falsa, pero nos sirve para entender dos cosas. Una, el hecho de cómo la ciudad traslada determinadas disposiciones legales, esa normativa de Juan II, y las traslada pues a un objeto absolutamente secundario que está en la calle. La otra disposición o la otra consecuencia que yo veo todavía más interesante es que el hecho de que este tosco busto, este tosco torso de piedra que encontramos en una calle muy perdida de la Alameda, nada más y nada menos que le dé nombre a la calle, con lo cual vemos como la ciudad se superpone a su propia historia y se asienta en muchas ocasiones sobre su propia leyenda. El busto de Adriano, el busto de Adriano nos habla, yo creo que de nuevo, de la universalidad de Sevilla, en este caso de Itálica, en este caso de las familias de Itálicas. Eso es un poco la idea que yo les quería transmitir, pero nosotros nos centramos en el libro en hablar de la cabeza, de la cabeza que aparece en la coraza de Adriano, que ustedes se pueden imaginar que nos está hablando de ese sentido protector, de ese sentido protector que se quería transmitir en una coraza que nos está remitiendo al mundo mitológico. Y al mismo tiempo nos está haciendo ver también la nueva estética del mundo romano, esa estética de la barba, esa estética del tratamiento del pelo pormenorizado, que nos está hablando de una nueva etapa en la estética de los retratos romanos y que en este caso se manifiesta pues, en alguien muy cercano a nuestra ciudad. Qué curioso, habría que reivindicar este tipo de esculturas, están en un museo arqueológico que evidentemente merecería un mejor trato por parte de la ciudad. Salto hacia el mundo visigodo. ¿Salto o no salto? Porque en realidad la historia de Sevilla, ustedes verán que es una continuidad. Es una continuidad que se manifiesta en una, bueno, unas estructuras previas a Roma, una llegada de un mundo oriental que hemos visto en esas colonizaciones, una llegada del mundo romano que evidentemente transforma todo lo que eran las estructuras de la ciudad, una llegada de unos pueblos nuevos que se van aculturizando, es decir, aquí no hay una transición, sería difícil decir cuándo llegan los godos a Sevilla, es decir, ahí hay una aculturación que va entrando desde el norte, pero que crea una cierta unificación en lo que entonces se llamaba España o las Españas, que también se decía, ¿no? Bueno, pues ahí está San Isidoro, San Isidoro con su báculo, que es uno de los grandes pilares de la, pues sobre todo de la literatura y de la cultura del mundo visigodo, por aquello de recopilar todo lo que es la, el saber de la época, las etimologías, que se queda como símbolo de la ciudad, que se queda en el escudo de la ciudad y que se queda por su saber. Me sorprende enormemente que haya quien cuestionara pues que aparezcan San Isidoro, San Leandro o el propio San Fernando en el escudo de la ciudad, cuando son realmente parte de la historia y cuando son el asentamiento del propio saber de la ciudad. Bueno, pues ahí está el báculo. El báculo tiene un sentido como objeto curiosísimo, muy representativo además de la Iglesia como institución. El hecho de que el báculo se lance hacia adelante, es decir, la Iglesia mira hacia adelante, pero al mismo tiempo está enroscado sobre sí mismo, mira hacia detrás. Esto es una interpretación evidentemente muy posterior, muy, muy personal, pero que nos habla mucho del sentido de la Iglesia. La Iglesia primitiva se manifestó en lo oficial, pero también en lo anecdótico. En tiempos del obispo Marciano se hace esta placa de barro, sería muy popular, puesto que esto no es otra cosa que el anagrama de Cristo, el emblema de Cristo, el alfa y el omega. Qué curioso, fíjense que estamos hablando de los siglos VI, VII, hasta comienzos del siglo VIII, con el mundo visigodo, pero ahí aparece el alfa y el omega, ahí aparecen los delfines y ahí aparecen las alusiones a la resurrección, pero ahí aparece también la alusión al principio y al fin de todas las cosas, ¿no? El alfa y el omega es Grecia, pero el alfa y el omega también es las letras bordadas que tiene gran poder en su túnica persa, ¿no? Ustedes dirán, bueno, está queriendo relacionarlo todo, pero es que es la pura realidad, es decir, las dos mismas letras que tenemos en esta placa, que podría ser paleocristiana, pero que evidentemente por la inscripción de Marciano es una placa visigoda, nos está diciendo esa continuidad del cristianismo prácticamente desde los primeros tiempos hasta que se borda la túnica persa del gran poder. Un aldabón, portada de la puerta del perdón de la catedral, portada almohade, donde en letra nasji se nos va contando, se nos va narrando una parte del Corán. Evidentemente ahí tenemos una culturación importante en una época que Sevilla yo creo que fue especialmente epigráfica, en el sentido de que los objetos, yo cuando hice este libro siempre daba esa teoría de que los objetos nos hablan, ¿no? Pues en Sevilla hay muchos lugares que nos hablan desde los escudos, desde los emblemas, pero nos hablan también desde su caligrafía, y en esto pues el mundo musulmán pues fue realmente muy importante, bueno, puesto que la caligrafía musulmana nos va contando desde los propios edificios su intencionalidad. Un dirhem, una moneda, fíjense qué curioso, una moneda que unificó el mundo musulmán y que unificó la forma de pago en muchos de esos países que fueron asimilados por el Islam. Una moneda cuadrada, cosa que nosotros pues hoy nos parecería algo sorprendente, y una moneda con letra nasji musulmana, letra que nos va indicando el valor del precio y que nos va recordando que realmente esto viene del antiguo dinar, es decir, ahí sigue habiendo una continuidad desde el mundo romano hasta el mundo musulmán. Lo cotidiano nos habla muchas veces, yo creo que más incluso que lo oficial, de la vida real, y en lo cotidiano a mí en el mundo musulmán me dio por coger estos dedales, unos dedales que se conservan en el Museo Arqueológico, unos dedales muy curiosos porque son dedales muy vastos, son dedales que se usaban probablemente por aquellas personas que remedaban o que hacían costura sobre las redes, por ejemplo, ¿no? Sobre objetos vastos o esterones, para no pincharse los dedos, pues evidentemente se empleaban este tipo de dedal, que obviamente no tiene pretensión artística, pero qué curioso como el paso del tiempo se la acaba confiriendo. Es decir, estos son dedales de bronce, como los que podemos tener hoy en cualquier caja de costura, hoy no serían de bronce, pero fíjense qué curioso como el tiempo les ha conferido incluso un carácter artístico, que yo creo que es otra característica de los objetos que nos hablan en Sevilla. Dios abrirá y rey entrará. Una inscripción que aparece en las llaves de la ciudad, llaves que también tienen una versión musulmana, que verán que es el objeto que está en la parte inferior. Llaves que se han copiado, recopiado, reinventado y requetecotocado, pero que nos hablan de un sentido, el de cambio, cambio de la ciudad en el siglo XIII, en 1248, cuando se firma el 23 de noviembre la rendición de la ciudad, y cuando un mes más tarde las tropas castellanas ocupan definitivamente la antigua Esfilia y la transforman en una ciudad abierta al mundo europeo. Es un cambio realmente radical en la historia de Sevilla, porque en este caso, bueno, pues estaríamos hablando de un vacío total, aunque luego evidentemente hubo un trasvase del mundo musulmán de nuevo hacia Sevilla, pero hubo un cambio radical por el cual Sevilla definitivamente se convertía en una ciudad castellana. Y esa ciudad castellana, evidentemente, tuvo mucho que ver con la figura de San Fernando. San Fernando, cuyos objetos, yo creo que es uno de los personajes que más objetos conservamos en Sevilla, o que más objetos nos hablan de él, y yo aquí opto pues, por traer a su espada, la conocida como la espada de Lobera, que curiosamente aparece sobre todo representada en las iconografías posteriores del Sancho. Curiosamente de San Fernando, yo creo que había que reivindicarlo, antes hemos hablado del escudo de la ciudad, como personaje que iba mucho más allá de un simple rey castellano que quería reconquistar terreno a los musulmanes. Es decir, su figura es mucho más importante. Su figura, hoy en día que se habla tanto de la transversalidad y de la integración, pues habría que recordar que, bueno, pues cuando muere San Fernando, que definitivamente él se asienta en Sevilla y prácticamente sus últimos días son todos en Sevilla, como él a su entierro acude en el mundo musulmán y acude el mundo judío, como una señal de respeto y de integración entre los que podían haber sido amigos enemigos, pero que se manifestaban su respeto a sus creencias, incluso en la muerte posterior. Por eso la reivindicación de un personaje que yo creo que es fundamental en la historia de la ciudad. ¿Qué ciudad de Europa tendría este objeto y no lo vendería como un auténtico motor turístico? Bueno, pues aquí tenemos muy olvidado a este lagarto, qué curioso, las cosas en Sevilla son una cosa y luego nosotros las llamamos de otra. Las puertas no existen y nosotros decimos Puerta Osorio, Puerta Ramona, Puerta Jerez, y no existe ninguna. Esto no es un lagarto, ni mucho menos ese caimán o ese cocodrilo que originalmente fue, porque además es ya un muñeco de madera, es decir, ya lo que nos está recordando es lo que aquello debió ser en su origen. El origen, como todo lo medieval sevillano, está muy envuelto en la leyenda, pero parece que es un regalo que se produce en tiempos de Alfonso X, de una embajada oriental, y esa embajada oriental pues incluía diferentes elementos, un elefante, diferentes elementos, y uno de ellos era el regalo pues de un cocodrilo vivo. ese cocodrilo vivo, bueno, pues estuvo en Sevilla, fallece en Sevilla, eso de fallece queda así como muy propio, y en Sevilla lo disecan, ¿eh? Entonces imagínense disecar ese cocodrilo, que sería realmente una cosa curiosa, dando vueltas por el Alcázar, se diseca y se cuelga en las naves de la catedral. Hay bastante documentación con respecto a ese cocodrilo. Ese cocodrilo tiene varias restauraciones a lo largo de los siglos, en las cuales, bueno, pues se baja y se retoca, porque evidentemente aquello pues daría muy mal aspecto, y se retoca una y otra vez, de forma que tuvo la mala suerte de que en el siglo XVIII estaba en tan mal estado que se tuvo que sustituir por una copia en madera. Esa copia en madera todavía sufre un momento posterior, ¿eh? Y es que con el terremoto de Lisboa en 1755, una de las desagradas en la que está, se le cae una viga y prácticamente rompe en pedazos el pobre lagarto de la catedral, de forma que se vuelve a hacer de nuevo con posterioridad, ¿eh? Se vuelve a hacer una copia imitando el antiguo lagarto, el antiguo cocodrilo, pero ahí sigue, ¿eh? Al paso de los tiempos, ¿eh? Yo creo que hoy es motivo más para los turistas que para otra cosa, pero desgraciadamente muchos sevillanos siguen sin conocer que esta es una copia ya en madera de aquel cocodrilo que se mandó a Sevilla como un regalo a mediados del siglo XIII. La cabeza del rey Don Pedro, ¿eh? Una cabeza que casi con toda seguridad, digo casi con toda seguridad porque hay ciertas dudas, ¿eh?, fue la que el rey, muy unido a la ciudad históricamente y legendariamente, ¿eh? Bueno, parece que él promete colgar en un lugar de la ciudad donde se ha producido el lance y él ha matado a un personaje importante, ¿eh? Ese lugar donde él cuelga la cabeza del asesino, el asesino era él. Aquello se estaba oculto en madera, se abrió cuando él murió y se dieron cuenta de que el busto era un busto donde se reflejaba el rostro del rey Pedro I. El busto del rey Pedro I tuvo... Creo que nos hemos perdido ahora esto. A ver, ¿qué hemos pasado? ¿Lo habremos desenchufado? Hacemos el cambio. ¿Este sí? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿No? No, es algo que se nos ha ido en el camino de la... El fantasma de Pedro I ha sido el culpable. Que, por cierto, hay una calle en la cabeza del... Efectivamente, allí es donde se coloca. Otro ejemplo de que lo... Hay, bueno, pero no solamente la calle Cabeza de Río Don Pedro, sino la calle Candilejo y las calles que están alrededor hacen alusión al suceso, es decir, no solamente una, sino más, ¿eh? Es curioso que la ciudad admite, estamos haciendo tiempo, se nos ha ido la voz. El lagarto no era un regalo que le mandaron a una reina o a una princesa y venía lleno de joyas. Hay 7 versiones, o 7.000. En principio parece que es una embajada en tiempos de Alfonso X, ¿eh? Se lo mandan a la mujer de Alfonso X. A partir de ahí está. Si la interpretación del colmillo es una interpretación que debe ser simbólica o no, si es del elefante que trajeron o si es realmente de un tal. Si el lagarto realmente vivió en el Alcázar, cosa que yo no creo, pero bueno, la leyenda dice que vivió en el Alcázar, en los estanques del Alcázar. Yo no lo creo. La leyenda, digamos, que lo que hace es adornar una historia que evidentemente es real, porque hay crónicas que nos hablan de eso, pero el poder identificarlo, yo la historia de la joya intuyo que no, que es mentira. Pero evidentemente se añade... Siempre he tenido entendido que era un regalo que le mandó un rey de Oriente... De Oriental, sí. A la reina, a una de las princesas o de la... aquí a Sevilla, porque quería casarse y ella... lo rechazó y que el lagarto venía lleno de joyas. Eso es una leyenda evidentemente posterior, ¿eh? Entre otras cosas porque un rey oriental no se casa con una reina cristiana que recién ha conquistado el mundo. Yo a eso me chocaba un poco, pero bueno. Entonces, que lo curioso de esto es que eso surja después de la historia, es decir, la historia está ahí. Y la leyenda, pues como siempre, va adornando y va rellenando de añadido. Esa es la un poco la historia. Yo no sé si tengo voz para que se me oiga. Sí, sí, ¿no? Vamos a intentarlo así con un... esto ya es un esfuerzo mayor, ¿eh? Les contaba que la historia de Pedro I evidentemente tiene mucho añadido posterior, muchísimo, pero sí es cierto que esta cabeza se colocó, ¿eh? Casi con toda seguridad se sustituyó posteriormente. Yo creo que incluso en más de una ocasión, es decir, la que tenemos ahora es una cabeza que algunos dicen que es la de Marcos Cabrera. Marcos Cabrera está documentado que cambió la cabeza. Marcos Cabrera, el escultor, el autor del crucificado del museo, hizo una nueva versión a finales del siglo XVI. No sé si es la que está en la actualidad. Yo creo que la que está en la actualidad incluso puede ser una reforma del XVIII. Pero hay fuentes que nos indican que esta cabeza que conservamos en el acceso a el primer patio de la casa de Pilato, pues podría corresponder a esa primitiva cabeza del rey Don Pedro, como nos lo coloca la inscripción de la parte inferior. Bien, de la misma época, evidentemente, pues está el pendón de la ciudad, ¿eh? Yo ahí juego en el libro con una cosa de decir, bueno, un pendón hoy es otra cosa, ¿eh? Es que el pendón era una bandera, ¿eh? Una bandera que además no tenía las proporciones, realmente no era una bandera, porque la bandera tiene unas proporciones establecidas, ¡oh, qué maravilla! Unas proporciones establecidas y el pendón en sí es una banderola que tiene unas proporciones diferentes. Se conserva solamente una parte de ese pendón de la ciudad, muchas gracias a todo esto, una parte de ese pendón de la ciudad donde aparecen los castillos y leones, que yo creo que son realmente pues un símbolo perfecto de esa Sevilla medieval. Entre los objetos medievales, yo evidentemente pues quise incluir algunos que son realmente misteriosos, fantásticos, legendarios y al mismo tiempo históricos. Uno de ellos pues evidentemente es la tumba de Doña María Coronel. La historia es muy conocida. Doña María Coronel es una historia real, sí, una historia real que además hay que meter dentro de un contexto pues prácticamente europeo, es decir, la lucha de Pedro I con los Trastamaras. Es la lucha que se transforma prácticamente en una lucha europea, bueno, pues puesto que se inserta prácticamente en la guerra de los 100 años, pero que aquí tiene su puntito local, que es algo muy habitual de la historia sevillana, ¿no? El hecho de que, bueno, toda esa historia de la política compleja aquí se transforma en una historia de faldas, de cómo el rey Pedro I persigue a María Coronel, que María Coronel formaba parte de los opositores al rey Pedro I por su vinculación con la familia opositora, podríamos decir, y como hay una serie de escenas en la ermita de San Blas, en la calle Feria, en el convento de Santa Clara, donde definitivamente, bueno, pues María Coronel se quema la cara con aceite hirviendo para que no la persiguiera más el rey Pedro I. Bien, esa historia, que está evidentemente fantaseada en muchísimos aspectos, tiene o debe tener sus visos de realidad, puesto que ella acaba fundando un convento, que es el convento de Santa Inés, convento que se funda además en uno de los terrenos que ellos recuperan de las posesiones que les había expropiado el propio rey Pedro I, y donde ella, bueno, pues llega a ser priora de esa comunidad, que ella paga, evidentemente, y que bueno, se mantiene allí, se entierra y se mantiene hasta nuestros días. Esto es lo grande, o lo grandioso de la ciudad, que se mantengan este tipo de edificaciones, que nos hablan de la historia de la ciudad al mismo tiempo de la leyenda. Allí, bueno, llega la leyenda de Maesepe, llega la propia leyenda del cuerpo incorrupto de María Coronel. El cuerpo se encuentra, si mal no recuerdo, en una excavación que se hace en la parte del coro, y las monjas encuentran pues ese cuerpo incorrupto que colocan y se pueden ver una vez al año. Bueno, la verdad que hay muchos otros días que se puede ver también, porque las monjas lo abren para que se airee, esto no se suele contar, pero las monjas lo abren para que se airee, y permite ver el rostro desfigurado, además de la monja. María Coronel tuvo además, para que ustedes vean lo que son las reliquias en Sevilla, es decir, de esto se podría hablar muchísimo, uno de los dedos se rompió y lo conservaron como una reliquia aparte. Durante mucho tiempo estuvo en Santa Clara, y con ese trasfase que hubo de Santa Clara, Santa María de Jesús, total, el dedo finalmente acabó siendo requerido por parte de las monjas de Santa Inés, y el dedo está allí junto a Doña María Coronel en un marquito, Se lo digo como una curiosidad para que ustedes vean que hasta en los pequeños detalles nos encontramos esto. Bueno, hay objetos grandiosos en Sevilla. Unos nos hablan, por ejemplo, de la llegada del Renacimiento, es decir, la Biblia de Gutenberg, que es la, digamos, la primera gran impresión que se hace de un libro a mediados del siglo XV, pues una de sus ejemplares se conserva en Sevilla, está fragmentado porque solamente se conserva de los dos ejemplares que la Biblia estaba dividida en el Antiguo y Nuevo Testamento, aquí solo se conserva uno de ellos y se conserva en la biblioteca universitaria. Ya digo que esto es una joya auténtica que conservamos en la ciudad de Sevilla. Y la ciudad de la Sevilla del Renacimiento yo creo que está por reivindicar en muchísimas ocasiones, nos centramos quizás demasiado en el barroco, pero es que el Renacimiento nos sitúa realmente en el mundo de lo que fue la ciudad cabeza del mundo. Es decir, si nosotros, o esta ciudad ha sido en algún momento de su historia la cabeza del mundo, lo fue en el Renacimiento. Y en el Renacimiento se mezcló la mitología, se mezcló el renacer clásico, se mezcló el nuevo humanismo que llegaba de Italia, las influencias que podían venir de Centro Europa, las influencias flamencas, el mundo de la mística, el mundo de la religión y el mundo del arte, que bueno, pues prácticamente nos hizo volver la mirada hacia el mundo clásico. Yo he traído como ejemplo esa palma del Giraldillo, esa palma de esa mujer, que no es otra cosa que trasladar el mundo de Palatenea o el mundo de aquellas figuras del mundo clásico, que aquí se traslada a una obra de bronce, una obra de bronce que además es única por su tamaño, por su calidad, por la intrahistoria que tiene. Es decir, cuando se funde en casa de Bartolomé Morel, esta pieza, en la cual han participado los grandes diseñadores del Renacimiento sevillano, la casa le sale ardiendo, porque aquello nunca se había atrevido tanto a hacer una pieza, una única pieza de un tamaño tan grande, ¿no? Y el Cabildo Catedral incluso le tiene que pagar algo más por aquella obra que le había costado tanto. Bueno, pues esa es la pequeña intrahistoria de cualquier obra que todavía sigue sorprendiendo cómo se pudo colocar a mediados del siglo XVI. De lo grande a lo pequeño, de lo que vemos cada día al objeto cotidiano, a la letra de Santa Teresa de Jesús, que estuvo en Sevilla, que tuvo una terrible relación con la ciudad, fue perseguida por los que no querían la reforma del Carmelo, determinados sectores nobiliarios, la propia Inquisición, las estrecheces que pasó en la primitiva fundación de su convento, pero que conservamos de ella algunos objetos, algunos son dudosos, pero este, que creo que es una de las grandes joyas de la ciudad, que no es otra cosa que el original manuscrito de las moradas que se conserva en el convento de San José, conocido como el de las Teresas. La ciudad del siglo XVI era una ciudad de cruces, cruces que se podían poner, se podían colocar recordando, el culto a la cruz en sí, que podían recordar el inicio de un barrio o el fin de un determinado término, podían recordar dónde estaba un cementerio de tipo parroquial, o podían recordar dónde estaba un carnero donde se había enterrado a gente en una epidemia de peste. Es decir, había muchos motivos para poner cruces. Una muy curiosa, digo curiosa porque aquí participó en el diseño nada menos que Hernán Ruiz, en el diseño de la cruz de San Lázaro, que la cruz de San Lázaro pues estaba en la salida del camino de San Lázaro, a las afueras de la ciudad, y que luego, curiosamente, se trasladó a la Recoleta Plaza de Santa Marta. Algunos dicen, es una plaza muy turística y aquella cruz. No, aquella cruz no era ese su lugar original, sino que es una cruz renacentista que marcaba uno de esos caminos exteriores de la ciudad de Sevilla. El siglo XVI es tiempo, igual que la Edad Media, pero yo creo que el XVI todavía mayor, de reliquias. Y entre esas reliquias, habría que recordar cómo en el Corpus procesionaban un auténtico muestrario de reliquias: dientes, muelas, tibias, peroné, cráneos, toda una serie de elementos realmente pasionistas que hoy nos sorprenderían y nos harían llevar las manos a la cabeza, de los cuales lo único o el único que se conserva es esa corona de la espina de Cristo, que tiene una larga historia también porque es una donación real, y que llega aquí y que hace que se incluso se compre por parte del Cabildo Catedral una pequeña custodia, que es la que procesiona el corpus. Lo traemos como curiosidad porque el mundo de las reliquias del XVI, hoy tenemos alguna muestra pequeña, pero que habría que recordar que las reliquias evidentemente impregnaban esa religiosidad popular del siglo XVI. Este objeto lo he traído como ejemplo de que Sevilla en muchas ocasiones fue puntera, en muchos aspectos. Y lo he traído como ejemplo de puntera porque, si interpretamos el objeto es el sagrario, un tabernáculo por su tamaño, podríamos hablar de un tabernáculo que hace Alfaro a fines del siglo XVI, si mal no recuerdo creo que es de 1598, realmente funciona como una arquitectura pequeña, es decir, esto es una gran maqueta de lo que sería un edificio arquitectónico. Se hizo en muchos momentos en aquella época, se hizo, pues, por ejemplo, con los jesuitas, el tabernáculo de madera, pero esto es una obra mucho más atrevida, mucho más, que va a ser el tabernáculo del retablo mayor de la catedral. ¿Y cuál es la curiosidad? Bueno, pues aparte de su calidad artística, evidentemente, y de su programa iconográfico, pues como curiosidad está la aparición de la columna salomónica ahí. Es decir, la columna salomónica, en cualquier manual de historia del arte, pues se nos habla de su aparición en la segunda mitad del siglo XVII, se nos habla de Salamanca, se nos habla del Hospital de la Caridad, se nos habla de otros lugares. Pero, bueno, hay que desterrar ese tipo de elementos, porque ya a fines del XVI se empleaba, y en este caso, pues en el tabernáculo de Alfaro de la catedral. Objetos que son pura leyenda y pura realidad, ¿no? La capa de la coronación del emperador Carlos V, con todas las dudas que puede haber en torno a ella, capa o pieza o capa fluvial, que acaba en la parroquia de Santiago, parece que por donación a los caballeros de la Orden de Santiago, y que definitivamente acaba expuesta en la Catedral de Sevilla, donde está en la actualidad. Con todas las dudas que puede haber sobre su procedencia real, pero sí es cierto que estamos ante una pieza interesantísima del bordado, del bordado en hilos de oro y otros elementos del siglo XVI, y que desgraciadamente yo creo que no tiene el conocimiento que debería tener en Sevilla. Es decir, aquí estamos ante una pieza que nos recuerda la importancia que tuvo el emperador Carlos V en la primera mitad del siglo XVI, su vinculación con la ciudad en la cual se casa, y su capa pluvial de la coronación, sea o no sea esta la capa de la coronación, pues está en una vitrina de la catedral, pero yo creo que no tiene el rigor que se merece. Si nos vamos a libros iluminados, a libros que nos recuerden la época, yo incluí en el libro esta representación de alguna de las ilustraciones del libro de reglas de la Hermandad de Veracruz. El libro de reglas de la Hermandad de Veracruz, ya saben que es una hermandad de origen medieval, que bueno, luego se refunda, se rehace en el Renacimiento, y que, entre otras cosas, bueno, pues tenía algunas prerrogativas que la convertían en la más importante de la ciudad: el poder salir de noche, el poder emplear la cera verde, el poder tener una serie de privilegios que hacían que su capilla en el convento de Casa Grande de San Francisco fuera una de las más ricas de la ciudad. Bueno, pues un ejemplo de lo que era la época es este libro de reglas, que es un libro enriquecido, puesto que las reglas ya las tenían, pero ellos encargan un libro enriquecido que se hace por Herrera a comienzos del siglo XVII, y que nos muestra, yo creo que es un auténtico bueno, pues un auténtico muestrario de lo que era la forma de iluminar, de lo que era la pintura de comienzos del XVII. Ahí aparecen esas doncellas que estaban protegidas por la hermandad, entonces ellas con el escapulario verde, y los signos de la Hermandad de la Veracruz, esas cinco llagas que nos hacen alusión al convento Casa Grande de San Francisco, o la cruz verde leñosa, tal y como se empleaba en la iconografía del siglo XVI. De un libro a una calavera, una calavera que en este caso es una especie como de, prácticamente yo diría, de Hanle sevillano, que es la que mostraba Francisco de Borja, nada más y nada menos que el menino de esa emperatriz que antes comentábamos, de la emperatriz Isabel de Portugal, y que fue reinterpretado en el barroco de una forma como una especie de gran vanitas del hombre que reflexiona delante de la calavera, ¿no? La escultura es una escultura de Martínez Montañés, se hace para la casa profesa de los jesuitas, y en la casa profesa de los jesuitas se perdió una de ellas, porque había una tercera imagen que representaba a Francisco Javier, pero se conservan afortunadamente la de Ignacio de Loyola y la de Francisco de Borja, y esa reflexión que hace con la calavera de la emperatriz Isabel de Portugal, evidentemente es una vanitata barroca que sirve para todos los tiempos. Hablábamos antes de cruces, y si hay una cruz conocida en Sevilla, es la que hace el rejero Sebastián Conde, en 1694, si mal no recuerdo, para el cruce de la calle Sierpes con Cerrajería. Allí se situaba esta cruz, que es una de las cruces más viajeras que ha tenido Sevilla, porque se cambiaba cada vez que había una procesión importante. Es decir, hubo procesiones reales, hubo procesiones que atravesaban la calle Sierpi, que hacían que, bueno, pues por la presencia de gente se trasladaran a sitios cercanos. Convento de Mínimas, que había en la calle Sierpe, estuvo en el propio Museo de Bellas Artes, el Convento de la Merced, y después de muchos cambios, pues esta cruz de forja, que es una obra excelente de la rejería, de la orfebrería sevillana de fines del siglo XVII, pues se acaba colocando en la Plaza de Santa Cruz, curiosamente en un lugar donde además la Plaza Santa Cruz, pues desaparece la antigua iglesia medieval derribada por los franceses, donde entre otras cosas pues debía estar enterrado los restos del gran Bartolomé Esteban Morillo. Una paleta, ¿eh? La ciudad de Sevilla está definida por sus pintores, ¿eh? Pocas ciudades del mundo han dado pintores de la categoría de Diego Velázquez, de Morillo, de Valdés Leal, autores del siglo XIX, autores del siglo XX, pero fundamentalmente esa pintura barroca que en muchas ocasiones sigue sin ser comprendida y sin ser valorada, ¿no? Todavía yo creo que tenemos muchos prejuicios con respecto, pues, por ejemplo, a la pintura de Murillo, incluso desconocemos mucho de la pintura de Velázquez, es más, no lo valoramos, y le voy a poner el ejemplo, la paleta que ustedes ven, evidentemente es del monumento que le hizo Antonio Susillo a Velázquez, pero la paleta fue robada, la paleta que actualmente porta en sus manos, una paleta que le hizo el pintor y escultor Ricardo Suárez, hizo una copia y le colocó una nueva paleta porque algún vándalo de turno pues quitó aquella paleta de su sitio. Un paso, el paso del gran poder, y ustedes dirán, bueno, pero esto es local, o no es tan local, porque si ustedes ven el paso del gran poder y lo viéramos desde lo alto, o lo pudiéramos ver en perspectiva con un dron, podríamos decir que el paso del gran poder no es otra cosa que ese juego de lo cóncavo y lo convexo que en realidad se había hecho en la arquitectura italiana de la primera mitad del siglo XVII. Es decir, el paso del gran poder no es una obra local, evidentemente es una obra local, de talla local, que participa Francisco Antonio Gijón, el autor del Cachorro, pero ahí lo que se está viendo es esa influencia del barroco europeo que jugaba con la línea curva que manifestaba entrante y saliente, que juega, crea un líneo, un juego, un juego de alternancia que se manifiesta aquí en la línea ondulante del paso, y que además se recarga en todos esos ángeles pasionistas y esas escenas que nos están hablando de cómo los pasos no eran otra cosa que el traslado de lo que era la retablística a la calle, y de cómo en muchas ocasiones se experimentaba en los pasos para luego trasladarlo a los retablos que vemos en las iglesias. El siglo XVIII evidentemente tiene una enorme importancia en Sevilla. Yo he elegido pues algo que lo implica no solamente con el siglo XVIII sino también con la mitología, la trompeta de la fama, que está ni más ni menos que es la fachada de la universidad. Pero es que la fachada de la universidad era una fábrica de tabacos, y era una fábrica de tabaco como la mayor realización de la ilustración, o de esa política de la ilustración del XVIII. Pero era una fábrica de tabaco que tenía una portada hecha por un escultor barroco, que curiosamente no era de aquí, sino que era portugués, con lo cual ustedes verán que estamos dando saltos para interrelacionarlo todo. Es decir, en esa fachada aparece la mitología clásica, la trompeta de la fama, ahí está Carmela Cigarrera, que atravesará luego por ahí, existiera o no existiera, ahí está los indios que fuman en pipa o que fuman cigarros, que están en esa misma portada, o ahí está la retablística de ese Cayetano da Costa, que es un escultor portugués, que en realidad es el que parece que participa en esa fachada, con lo cual ustedes verán que evidentemente todo se puede relacionar en la ciudad, como se puede relacionar hasta el culto a lo más cercano. Es decir, si aquí surge una devoción, pues por ejemplo en el siglo XVIII la devoción a la Divina Pastora, pero qué curioso que en la estancia de la corte de Felipe V en Sevilla, ese lustro real en el cual tanto se influyó en que Sevilla, bueno, pues fuera un poco el centro de España, porque la corte de Felipe V estaba aquí, pero al mismo tiempo arruinó a la ciudad, porque no nos dedicamos simplemente pues a agasajar y a invertir en arte y a hacer edificaciones y fiestas y festejos que hundieron a la ciudad. Pues curiosamente la reina, la mujer de Felipe V, Isabel de Farnesio, le regala unos pendientes, un juego de pendientes y esos colgantes que ven aquí, a la pastora de Santa Marina. Fíjense qué curioso que sea una devoción, quizá de las menos conocidas de la ciudad, las devociones de Gloria son menos conocidas, que con la importancia que tiene por ser la primera hermandad de la pastora de Sevilla, pues además tiene la vinculación con la primera casa de Borbón, que es la que le dona esos pendientes o esa obra de arte. Obras de arte que aquí pueden ser también veletas. Es curioso, yo seleccioné dos objetos veletas para la ciudad. Uno es la imagen del Giraldillo, y otra es esta veleta, que está en la fábrica de artillería, que es un caballero de la época, un soldado de la época vestido a la usanza del siglo XVIII, y que yo creo que simboliza ni más ni menos mucho del espíritu de la ciudad, el espíritu de la veleta, que se mueve dependiendo de hacia dónde sople el viento. Si tuviéramos que hablar de la ciudad de los siglos XVI, XVII, XVIII incluso, habría que hablar de hermandades que hoy no existen, las de ánimas. Las hermandades de ánimas eran las que iban pidiendo por aquellas ánimas que caían benditas del purgatorio. Hoy ni la iglesia admite el purgatorio, es el lugar ahí un poco perdido, a medio camino entre el cielo y el infierno. Pero Sevilla estaba llena de hermandades de ánimas y de animeros, personas que pedían para las ánimas benditas. Bueno, pues hay hermandades que tenían esa demanda, que es lo que les traigo aquí, una demanda de una hermandad de ánimas que luego se une con una sacramental, que es la hermandad del Salvador, la hermandad sacramental del Salvador, que luego se fusiona con la hermandad de Pasión, y nos habla en este objeto, en esta demanda que se sigue usando curiosamente para pedir todavía en las misas de la hermandad de Pasión, de cómo entonces se pedía para que las ánimas salieran del purgatorio. El plano más antiguo de Sevilla, el que hace Pablo de Olavide, un auténtico reformador de la ciudad, auténtico ilustrado, que cuando llega aquí se dice aquello de cuidado, que aquí viene Pablo de Olavide, un hombre que sabe pensar, es la sentencia que se hace sobre Pablo de Olavide. Y sobre Pablo de Olavide, aparte de regenerar los cuarteles, los barrios, el diseño de la ciudad, pues él encarga el primer plano pormenorizado, un plano fantástico, bueno, puesto que está calle por calle y a escala perfectamente representado el Viario de Sevilla. Hay objetos cotidianos que podrían contar muchas cosas. Es decir, aquí tenemos un plato del año 1828, que es un plato que tiene un escudo. Este plato está en el Museo Arqueológico y es un plato de un convento, el convento de San Jacinto. ¿Qué nos podría contar? Pues nos podría contar la historia de los dominicos en Sevilla. Ahí está el escudo de los dominicos en Sevilla. Su relación con el Nuevo Mundo o su relación con la Inquisición, las dos cosas. Su relación con las diferentes sedes que tuvieron los dominicos en Sevilla, hasta, si mal no recuerdo, hasta 10 u 11 conventos entre masculino y femenino llegaron a tener en la ciudad. O nos podrían contar cómo en el año 1828 está Fernando VII, bueno, pues viendo que no va a tener descendencia masculina, o viendo cómo sigue persiguiendo a los liberales en esa reacción que él hace cuando vuelve después de la invasión francesa. Bueno, pues todo eso nos lo puede contar un plato. Es decir, ahí se habrán visto muchas sopas, muchas babas probablemente, muchas cucharas, pero nos podría contar con todos los símbolos que tiene, pues mucho de la historia de la ciudad. Niño, tiene más pie que Daoy. Yo no sé si usted había escuchado esa expresión en alguna ocasión. Daoy, pues, es uno de los héroes del 2 de mayo, al cual Antonio Susillo hace una de sus grandes obras con ese monumento que realiza en la Plaza de la Gavilla, la plaza donde vivía, además, el propio Daoy, uno de los héroes del 2 de mayo, que se niegan a obedecer las órdenes del invasor y que, bueno, la gracia popular los adapta por aquello de que el pie le sobresale y parece muy grande, ¿no? Un ejemplo de cómo se mezcla la historia de Susillo, del cual luego hablaremos, se mezcla la historia de los héroes del 2 de mayo o se mezcla con la escultura sevillana. ¿Por qué se mezcla la historia de Susillo? Bueno, pues Susillo tiene una historia que ustedes conocerán, que es la historia de ese escultor fracasado que se acaba suicidando, a las afueras de Sevilla, en la zona de San Jerónimo, y se acaba suicidando creando un auténtico problema, puesto que alguien que se suicidaba no se podía enterrar en suelo sacro, con lo cual acaba siendo enterrado costó mucho, pero se acabó enterrando al final en el cementerio de San Fernando a los pies del crucificado de las Mieles. Curiosamente, sus discípulos hicieron una mascarilla funeraria cuando fallece y fue pasando por muchas manos. Pasó por el taller de Castillo Lastrucci, por el taller de Illanes, por el taller de Enriqueta Vila, en la casa de Enriqueta Vila, que definitivamente decidió que había que donarla a un lugar estable y se donó a la Hermandad de la Amargura. La Hermandad de la Amargura está, tal como ustedes la pueden ver aquí, a los pies de la Virgen de la Amargura. Curiosamente, Virgen a la cual él le realizó las manos, porque el palio salió ardiendo a final del 19 y el escultor elegido para hacerle las manos a la amargura, fíjense qué curioso, las manos de un suicida son las manos que hicieron las manos de una virgen, y al cabo del tiempo, bueno, pues se cerró una especie de bucle con la colocación de la mascarilla funeraria de Antonio Susillo a los pies de la Virgen. Congreso de los Diputados, dos leones en bronce que se hacen en Sevilla, dos leones en bronce que además, Daoy y Velarde, además se le suelen poner de nombre, que además fueron bastante laboriosos de hacer porque no había bronce, pero se acabaron en uno de los combates que hay en unas batallas al norte de Marruecos. Uno de los cañones que se captan a las tropas rebeldes, pues se deciden emplear para que en la fundición de Sevilla, en la fundición de artillería, se hicieran estos dos leones de bronce. Fíjense la intrahistoria de la ciudad. En muchísimos rincones de la ciudad, muchísimos no, pero en varios lugares de la ciudad, este concretamente está en la calle Mosqueta, si mal no recuerdo, junto a la calle Águila, callejoncito, hay una bala, una bala de cañón, que nos recuerda que en 1842 la ciudad fue cañoneada por las tropas de Van Halen. Estamos hablando de la regencia de Espartero. Espartero cañoneó Barcelona también, por cierto, y además le tuvo especial tirria a Barcelona. Pero también cañoneó otras ciudades donde los liberales se opusieron a sus políticas. Bueno, pues una de esas balas, que además produjeron bastantes daños en Sevilla, pues una de esas balas se conserva incrustada en una calle de la ciudad y nos recuerda ese bombardeo. Del siglo XIX, pues hay una piedra, que es la Piedra Llorosa, donde llora un alcalde el hecho de que se fusilara a unos liberales que habían actuado contra el gobierno de Narváez, y que además en ese fusilamiento que se produce en el campo de Marte, en la zona exterior de la Puerta Real, pues ni más ni menos que además se murieran unos niños porque se habían subido a un árbol y se caen y alguno de ellos fallece. Bueno, pues allí llora un alcalde, una historia muy triste, que se recordó con el apelativo de Piedra Llorosa para esa piedra que se conserva en aquel lugar. Una joya, hemos visto pocas joyas, pero hay una joya que marca un poco el latir de la ciudad, que son esas mariquillas de la Macarena, que no son esmeraldas, para que ustedes vean como aquí muchas veces se juega con la idea, ideas que están preconcebidas, no son esmeraldas, sino que son unas piezas de cristal de roca, que curiosamente se compran en una joyería modernista francesa. Estamos hablando de un regalo que le hace el torero Joselito el Gallo, pero que él lo que hace es dedicarle a la Virgen pues unas joyas en las que se dedicaban a las novias o a las amantes, con lo cual traemos el modernismo francés, ese estilo fin de siglo, de en torno a 1900, está colocado, es decir, la máxima vanguardia que había en aquel momento, se coloca en el pecho de la Macarena. Luego se le los añadidos de los alambres, el hecho de que se muevan es posterior, pero esas mariquillas, que son piezas, digamos, semipreciosas, porque realmente no son esmeraldas, que además son una iconografía ya totalmente aceptada de la Macarena, pues tiene su origen en esa donación. 1905 se crea la Cruz Campo, y la Cruz Campo, para que ustedes vean, crea objetos que unos son temporales, unos son atemporales y otros no. Imagínense ustedes que hoy pusiéramos este objeto colgado en nuestros bares, es completamente o políticamente incorrecto. El señor bebe ahí a mansalva, se mancha el bigote, tiene puntitos negros de espinillas en la nariz y además, bueno, pues no está muy bien afeitado. Es decir, esto iría contra los preceptos de la de la contemporaneidad, ¿no? Donde hemos hecho adelgazar al pobre Gambrinus y donde hemos hecho que incluso estos signos de la ciudad, como la cerveza, si ustedes ven publicidad de cerveza de los años 60, espectacular, en los anuncios de ABC o de la prensa de la época aparece dándole cervezas a niños, porque se decían que tenía un alto contenido vitamínico, ¿no? Es decir, hoy la dictadura de lo políticamente correcto pues haría que eso fuera, por supuesto, un fracaso. Yo creo que hay un objeto que nos daría para hablar pues prácticamente muchos años, ¿no? Que es el garrote vil, uno de los últimos garrote vil que se aplican en Sevilla, se aplicaron en la audiencia a comienzos de los años 70, se conservan todavía en los almacenes de Diputación, ese instrumento que era absolutamente hispánico, ¿no? El garrote vil por aquello de que se le daba a las personas de menor condición social, a los nobles y a otras personas estaban restringidas a otro tipo de muerte, bueno, pues se ejecutaba con esto que, bueno, ya se empleó incluso en América, en algunas ejecuciones a comienzos del 19, y que en España pues se convirtieron en un santo y seña, además luego incluso con toda esa leyenda negra en torno a las muertes que hay, que fueron muy difíciles de hacer, o incluso a películas como El Verdugo, que realmente retrataron la España más negra. Del garrote vil a un paso de plata, que es un empeño espectacular, para que ustedes vean cómo la historia de la ciudad está llena de contraste. Paso que se hace año 42, 43, 44, creo que se llega a la segunda parte, que es el paso de pasión. Y lo digo que es un empeño espectacular porque se hace en los años del hambre, es decir, los años en los cuales había cartilla de razonamiento, en los cuales había auténtica dificultad por ser los primeros años de la dictadura y los primeros años posteriores a la guerra civil, y que sin embargo, por un hecho casual, se quemó el paso de madera donde estaba en el almacén donde se conservaba el paso de madera antiguo de pasión, pues se decidió ni corto ni perezoso a hacer una obra en plata, obra que costó mucho reunir la plata, como se pueden imaginar, que se encargó al mejor orfebre de la época, que era Cayetano González, y que llega evidentemente hace nuestros días. Una pistola, pistola con la cual pone fin a su vida un torero, un torero, Belmonte, pone fin a su vida con una pistola, y pone fin a su vida con una pistola que se consideraba, no recuerdo, yo no entiendo de pistola, creo que en el libro se cuenta que es una Browning del 35, yo realmente no entiendo de ello, pero sí es cierto que se conocía como una pistola para señoritas, es decir, eran esas pistolas que se llevaban en el bolso, y que evidentemente tenía el torero, que cuando decide poner fin a su vida, de una forma absolutamente literaria, puesto que él hace una serie de disposiciones, se despide de una serie de personas, incluso deja un dinero destinado para su amante en aquel momento, y él acaba poniendo fin a su vida, es decir, la muerte que no encontró en el ruedo, pues la acaba encontrando con el disparo de una pistola para señorita. La modernidad, Edelman crea nada menos que el submarino amarillo de los Beatles, se transforma aquí en la mascota de la Expo del 92, que además, siendo una mascota que tuvo polémica por la forma de su llegada, por la competición, por las críticas que se le quiso hacer, por esa idea de modernidad que muchos no entendieron en aquel momento, pero que luego, curiosamente, acabó triunfando, y acabó triunfando a nivel popular, es decir, fue un auténtico icono de la ciudad. Ahora yo creo que con la celebración de los 25 años de la Expo, si algo ha quedado de aquello, ha quedado esta mascota, mascota que realiza Edelman, que creó evidentemente pues una imagen de colores y que se convirtió, yo creo que es un auténtico icono de la ciudad, como ahora recordamos. También es un icono de la ciudad, también cargado de crítica, en un primer momento, bueno, pues ese abrazo a la ciudad que hizo Chillida, ese darle la espalda al castillo de San Jorge de la Inquisición y abrazar la ciudad, ese monumento a la tolerancia, que bueno, tuvo problemas hasta el día de su inauguración porque cayó la mayor tromba de agua que la gente recuerda, y que luego, bueno, pues ha sido pues maltratado pues como mingitorio en muchas ocasiones, como lugar de colocación de spray, de pintadas o de colocación de basura. Ha soportado muchos mítines allí, pero bueno, yo creo que está ya integrado en la propia ciudad, y que definitivamente es un símbolo de ese abrazo a la ciudad y de ese dar espaldas a la al castillo inquisitorial de San Jorge. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro programa especial de Voces del Misterio. Tienen una nueva cita el próximo día 4 de enero de 2018 para seguir hablando de aquellos que más nos gusta, del misterio, de lo heterodoxo, de lo imposible y de todo aquello que nos crea inquietud, sorpresa o curiosidad. Será el próximo programa de Voces del Misterio. Os esperamos en nuestra rojiblanca sintonía. Que nadie Yo soy el prisionero de tus carnes. Y por pedir perdón. Solo le queda esperanza. Pedí la gloria del que espera en las trincheras. Para llorar pedí la lágrima que inunde los desiertos. Pedir perdón.